Humanista Cristiana, sí. Álvaro Ramos. Él nos va a acompañar un ratito a nosotros de manera telefónica y para saber un poco qué lo motivó y cómo lo apoya a esta asociación que vamos a conversar en un ratito. Así que escuchen los vecinos, vecinas, es muy interesante lo que puede estar para muchas mujeres que quieran aprendiendo algunas cositas y entrando en un mundo que hasta ahora pareciera que no nos daba la oportunidad de que las mujeres cada vez que se vivían más. Claro, de ser mujeres líderes, de potenciarnos más como personas más que mujeres. Exactamente. Bueno, ahora yo creo que vamos a una cosa musical. De todo lo que ya viví, lo único que odio soy yo, tratando de sobrevivir, tratando de olvidar tu voz, teniendo que olvidarte a ti, a cambio de una explicación, y es que el futuro para ti. 10 de la mañana, 13 minutos. Te acompaña de Espacio CFM en el 107.3. Thank you. En ese caso, ¿qué lo motivó a aquí por este lado de la universidad a apoyar a estos gremios? ¿Tienen ustedes una estrategia para trabajar, para apoyar a esta asociación? De las ayudas, ¿cómo llegan, por ejemplo, yo como mujer vecina, cómo llegan ellos a esos talleres que usted menciona, a las plataformas? Próxima semana es una fecha importante. Enfocado directamente a las mujeres de la región del Biobío. Exacto, ¿no? Y todas estas dinámicas que están ligadas a la sociedad. nos va a ayudar obviamente a mejorar mucho más este sistema que está históricamente tan patriarcal. Entonces se va a poder, ellas se van a ir empoderando, van a saber de liderazgo mucho más allá de lo que es la palabra liderazgo en sí. Eso va a ayudar bastante a que accedan a esto, además que estén las regiones lejanas, digamos. Excelente, porque esto es una gran, bueno, vecina, aprovechen esta instancia, una gran oportunidad para nosotros como mujeres aprovechar estos cursos que se están dando con el apoyo brindado de parte de la universidad y de los otros estatus que nos nombró. Y agradecerle esta instancia de poder compartir su opinión en este caso y potenciar y motivar a las mujeres a que asistan a estos talleres, a estos cursos, y además que están aprovechándonos de esta circunstancia con pandemia, que todavía están los cursos online. Claro. Para mujeres que estén dentro de una empresa o sean líderes de alguna asociación o algún grupo de mujeres. Thank you. oriente y que nos cuente que no muchos saben, que no muchos vecinos saben que existen estas instancias de curso, talleres donde pueden ir a enfocarse o pueden ir a aprender un poco más y transmitir a sus amigos y sus redes. O sea, hay muchas que se desconoce y le agradezco que no haya transmitido esa información y los vecinos estén ahora escuchando, que puedan acercarse y mandar el correo con sus preguntas o sus dudas para poder ellos, en este caso mujeres, puedan matricularse y hagan estos cursos. O sea, Anita, si quieres agregar algo. Socializar, que es importante, exactamente, teniendo el contacto con el otro. Sí, bueno, tenemos otra entrevista también con la señora Evelyn. Sí, así que yo creo que después de la pausa musical, un poquito para que nos cuente la otra parte. La otra parte de este programa. Ya, así que vamos y... We'll be right back. Pasos FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Sería principalmente que estén, sean líderes, mujeres líderes. Eso es parte básica de esto. Y de seguir, digamos, de potenciarse en este caso y de ir entablando más conocimiento. Y obviamente el lenguaje es primordial. Claro. también por intermedio de este curso. Se va haciendo el contacto, ¿cierto?, de boca a boca también con las vecinas, se va transmitiendo la información. Bueno, a pesar que estamos ahora están los tiempos agotados, digamos, de aquí a jueves, pero ya saben del tema, ¿cierto?, ya saben que existen estos cursos, que se pueden transmitir que estén al tanto, estén ahí atentas, y nosotros también, a gracias de ti también, y de Álvaro, que hablamos un rato, que nos cuentan estas cosas.

11 de la mañana, 13 minutos. Siga en la sintonía de Espacios FM, en el 107.3. Es algo tímido, reírlo es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza, que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más. Es una canción, que se grita como vidas, tu amor es algo tímido, aprendido es algo típico, nada especial, que te dirían los demás. Tu amor es como un táctico, que se te queda tropito, me amarra cuando quieres interpretar. Te quiero así, casada, te quiero así. Es una mezcla singular, te arruina, te desvela, te calienta, te congela, te sube, te estorba, te da loco nada más. parte de Vale, pasa, hay un proyecto bien importante también que se vaya avanzando, hay que sin tiempo, así. Así que tenemos dos invitaciones para el fin de semana. También quiero comentarle que se han cambiado los documentos de don José Grisales Toro, en su pasaporte y cédula de identidad. Así que decimos, chicos, eso es casualidad de Dios. Se le conoce como la mochila. sabido que cuando la ciudad se trasladó desde el Valle de Tenco a su actual ubicación, este se reconocía como el Valle de Rosas o el Valle de la Mocha. La isla Mocha, ubicada en el Pacífico frente a las costas de Arauco, en nuestra región, fue durante los siglos XVI y XVII el cuartel general de los más conocidos piratas y corsarios que rondaba en la zona del Pacífico. Gracias a su ubicación y fertilidad, era un lugar propicio para sus escaramuzas marítimas. En una de sus caletas estuvo anclado el Golden Hind, el famoso barco de Francis Drake, el segundo en dar la vuelta al mundo. Oye, dice, el segundo en dar la vuelta al mundo, ese fue el importante. Este llegó a fines de noviembre de 1578 a la isla y se cuenta que fue ahí donde se enfrentó con los indígenas que la habitaban y que recibió un golpe en la cabeza y un flechazo en la vejiga, debajo del ojo de la isla. También estuvieron allí Thomas Cavendish y Richard Hawkins, y los holandeses Simón de Cortés, que lo visitó en 1599. Oliver Van Noor, Joris Van Spilmerier y Edward Davis, quien dirigió una de las más extensas exploraciones comerciales de la piratería. O sea, era muy superior. A fines del siglo XVII, el gobernador de Chile, José de Cano, de Lago, el mismo que mandó a edificar el fuerte La Planchada en Tenco, envió a trasladar una expedición militar a la isla con el fin de cortar los suministros a los piratas y corsarios que asolaban las costas chilenas en la época. Al mando de la expedición estuvo el maestro de campo Jerónimo de Quiroga, el que llevaba la misión de arrasar todos los cultivos y traer a todos los indígenas y entregar. En marzo de 1685, Quiroga cumplió la orden y 710 de ellos fueron trasladados en buques y balsas, desembarcados en Penco y llevados a una misión jesuita organizada especialmente para ellos, la que estaba ubicada a orilla del río Río, en el antiguo barrio de Agua de las Minas, hoy Pedro de Valdivia. Aquí era entonces el Pedro de Valdivia, en el antiguo ya. Más tarde, dice, se repitió la expedición sacando a los indígenas que habían logrado esconderse de la misión anterior en los bosques y quebradas de la isla. No, porque no querían irse. Ya. Se estaban. Claro. Sí, ellos habían combatido incluso los piratas. Entonces muchos piratas se escondieron. Al final no fueron. La capilla de la misión de los jesuitas estaba junto al cerro, frente a la isleta de la capilla funcionó hasta 1870. Para 1697 no quedaba ningún indígena de aquella misión en territorio continental. Se desconoce la suerte de los mochinos y no hay documentos que expliquen la causa de por qué se mismaron. Una de las tesis existente es que al parecer vecino de la ciudad de Concepción por causa de una peste, la vestimenta de los difuntos eran donadas a la misión con la cual la enfermedad contagiaba a los residentes de la misión. O sea, en las quintas que fueron comunes durante la primera mitad del siglo XX en el sector se encontraron frecuentemente restos humanos enterrados en forma de un cementerio cristiano. Estos restos fueron los últimos vestigios de los mochinos trasplantados al continente. Fueron ellos los que dieron motivo a la denominación de la misión de la Mocha, que los sacerdotes de la Compañía de Jesús colocaron bajo la advocación de San José. En el 2016, con la construcción de la Catedral Mormona, se encontraron restos en la excavación de los cimientos, que el director del Museo de Historia Natural de Concepción lo atribuyó a restos indígenas de la antigua misión de San José de la Muestra, existentes en el lugar en el siglo XVII. Este es el origen de la denominación que se generalizó en todo el casamiento actual de la ciudad y que todavía subsiste el de llamar a la antigua isleta contigua con el nombre de la misma. Se me puede decir que ¿cómo que no se había imaginado? Sí, pues claro, que se había ido, pero se trata de ir así. Entonces entender lo que uno le dice versus lo que el otro le responde en el antiguo Grecia. Entonces es como comprender eso, porque es el inicio de todo lo demás que se estudia en su conciencia. Imagínense lo complejo que ha sido de ese libro para todos los hijos. Yo llevo a mis manos un libro que se llama El Unido de Román, porque así la Virgen del Paraíso. Miguel, ahora sí, con el grito en que me pide, sabe que lo empieza a leer, decido que empieza a leer ese libro, que debe tener la relación con el libro, escrito por el libro buscado. Está relacionado con el libro. Es que no lo puedo costar sin saber la final. Hay que saber porque me empezó a decir, cuando le pudo escribir libro cada episodio, claro, estaba adaptado a las... Todos los tenemos. Pues es importante seguir esas cositas que nos motivan, porque el principio te motivó a llegar al final de ese libro. No importa no dormir, pero tengo que leérmelo. Entonces, ahora que hay un todo, ¿no? Hay libros para...

el domingo a las 11 de la mañana acá en el Ciudad de San Juan, a 393. Primera situación, modificación del estatuto. Segunda situación, elecciones de la Junta de Vecinos. Yo creo que también hemos tenido problemas. Pues el número de compañeros y de colores. Así que es importante el vecino que ustedes le participen. Participen exactamente. Si lo pueden ver, alguien de la casa. Claro. Pero estén ahí al tanto de lo que está pasando. Y se ocurre. El sábado, el día anterior, el sábado 12, sí, va a estar acá a las 4 de la tarde, aunque el centenario de la cuadrilla de alta población de la lluvia en la que quiere a veces yo no de la noche me siento ahí pero no de la tita a las 4 de la tarde de la noche el sábado aquí para ver pruebas las pruebas las pruebas también se han cambiado los documentos de don José González Torres en ahí irá su pasaporte y su cédula. Así que si quieren lo encuentran, o sea, en el área de los documentos, por favor, si pueden ir a la comunidad. Así que eso. Bueno, yo creo que al final que yo tengo que ir a la comunidad. Pero tiene interesante. Interesante. Esto es como las noticias. Sí. Para las mujeres. www.academia.cl. Exactamente. Y también tengo otra que dice educación continua. Arroba.cl. Ya tienes que buscar el curso que hablaron en la mañana con Álvaro León. Que sale al tiro cuando uno ingresa a la plataforma, allí busca cursos, ¿cierto? Y ahí sale después, dicen, uno tiene que ir buscando el curso que le interesa y en este caso sale. Como cuarta instancia, la Escuela de Formación Sindical para Mujeres Líderes, Región del Biobío. Y ahí usted postula. Ahí hace un clic, postula, ¿cierto? Escuela de Formación Sindical para Mujeres Líderes, Región del Biobío. Y ahí les habla todo de que comprenden los tres cursos, que van a haber además tres cursos adicionales. Qué metodología van a ocupar, como bien contaba Evelyn antes, que van a ser por duplas, teoría y práctica, no van a estar solitas, va a ser un aprendizaje colaborativo, entre pares, de conversación. Entonces igual es interesante porque lo hace más simpático, lo hace más dinámico, más entretenido. Y acuérdense que el inicio de las clases es ahora este jueves, el 10 de noviembre. Hasta el 20 de diciembre de modalidad virtual. Y hay una presencialidad también que va a ser al inicio, que le van a indicar ellos, y después al término del programa cuando le entreguen el diploma. Entonces igual tuvimos buenas noticias porque igual hay, están pensando en nosotros desde Santiago. Importante. Es porque hemos hecho ruido como mujeres. Entonces, igual, qué bueno. Entonces, eso alegra también que nosotros estemos acá como región haciendo ruido. Es importante. Entonces, aprovechen la oportunidad y capacitémonos, tengamos más conocimiento. Es importante para todos y para la gente. Bueno, estaremos en el canal también a disposición. Si usted no tiene, ya Queridos, para todos, cuídense.